now. Wait a minute. Got it. El brócoli. Un programa especialmente acondicionado para que siempre estemos en verano. Buenas noches, brocoleros. Nosotros acá en una sucesión de accidentes, un efecto dominó que ha pasado, que venimos de quemar la prepisa, pasamos a volcar la cerveza en la mesa, de volcar la cerveza en la mesa a no tener internet en la notebook. Así que, bueno, somos un desastre. No internet. Buenas noches, Leo, buenas noches, Sofi, buenas noches. ¿Quién nos está operando en el bolsón? Miguel en el bolsón, gracias, Sofi. Buenas noches, los amigos, obviamente, Casa Matriz, radiogoga.com, ¿sí? FM 103.5 en el bolsón. Radio del Arca, que no sabemos si siguen estando ahí, pero por si las dudas, los seguimos saludando, los amigos de Radio del Arca, FM 100.1 de Bariloche. Siguen. FM Natura, FM 99.3 de Salta, Mar del Plata de la Azotea, FM 88.7. Y finalmente nuestros queridos amigos de Salsipuedes, Córdoba, FM 99.5, los señores de Radio Curva. Curva Pierdolish. Buenas noches, señor Ruchansky. Buenas noches, señor Basalo. Buenas noches a nuestro invitado de hoy, el señor Jorge. Saluda a todos los brocoleros. Bueno. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches a los brocoleros internautas, porque a ver, hay gente que no nos escucha por ahí a través de ninguna radio y solo a través de internet. Creo que hay muchos. Hay muchos. Yo estoy tratando de conectarme desesperadamente a internet porque, digamos, me siento solo ahora. Sin Facebook me siento solo. Te acompañamos nosotros. Armada, vos que sos un chapada a la antigua, decís sin Facebook me siento solo. Sí, boludo, soy un hombre dependiente. Bueno, tenemos un programa que vamos a dedicar casi plenamente, a nuestros compatriotas, perdón, dije cualquier batata, a nuestros cosanguíneos en algunos casos. En algunos casos, ¿cómo carajo se denomina la relación que tenemos nosotros con los españoles? Digámoslo, en nuestros ex conquistadores, puede ser. Sí, nuestros ex explotadores. Nuestros ex explotadores tampoco son. A ver, ¿por qué vamos a dedicar un programa casi enteramente a España? Porque, a ver, más allá de lo de YPF, que vamos a hablar en el próximo bloque un poquito, lo vamos a tocar desde, obviamente, una perspectiva fumona y popular. Además de eso, vamos a hacer una pequeña recorrida por estas últimas novedades que se dieron en España, que en el marco de la crisis llevó a la votación en un pueblo de Barcelona, en Tarragona, concretamente en la localidad de Tarragona, llevó adelante una votación para ver si alquilaban o no unas tierritas fiscales para que se cultive faso. Vamos a contar un poco cómo fue la tonga de esa votación. Y obviamente vamos a pasar por el tema de clubes de cultivo, que es un tema importante, sí, que nos va a llamar en los próximos meses seguramente bastante, va a tocar a nuestras puertas ese tema. Y vamos a tener acá a un hombre que ha viajado, que ha vivido. Que va a poder revolver abajo de la alfombra española a ver qué se esconde. Exactamente, un poquito de la rosca canábica española. Jorge, a ver, en dos palabras, ¿qué hay debajo de la alfombra española? Mira, yo estaba por decir una cosa. Me gustan mucho las puteadas españolas, que ellos dicen echar tacos, que eso lo hacen muy bien. Por ejemplo, me cago en todos tus muertos, hombre, me cago en la leche. Y hay una que es espectacular: que te vayas a hacer cárgaras con la regla de tu puta madre. Bueno, si hay alguien que sabe putear, evidentemente son los españoles. Perdón, gárgaras con la regla de tu puta madre. O sea, meterte lo que saca. Lo que escuchaste. Si es que tu madre sigue menstruando, por ahí tu madre no menstrua, sí. Pero en caso de que menstrue, qué gente, Está rico, como putear. Gárgaras con la regla de tu madre. Bueno, los españoles son evidentemente escatológicos. Escatológicos deben ser los deseos que deben tener hacia nosotros en este momento asiago. No todos, digo, porque ayer el diario ABC de España Diario Conservador planteó este tema de YPF, qué debería ser, qué piensa la gente, y la mayoría del pueblo español, que encima lee a veces, porque el pueblo dice que es una decisión soberana de Argentina. Sí, sí, hay una gran defensa en los, cuando ves los comentarios en los diarios españoles, cosa que trataremos luego, vamos a ver un poco cómo lo reciben los españoles. Ruchansky, antes que nos vayamos a la musiquita para poder encarar la pisita, ¿qué música trajiste para hoy? Seguimos con Stax, voy a explotar Stax hasta que estalle. Rufus Thomas, le digo la verdad, no es un santo de mi devoción. Ahí Basalo está viendo si se va a ver la pizza, que vamos, que tenemos que comer también. Rufus Thomas es un tipo raro, es muy blusero, pero a la vez tiene una obsesión con los animales y con el funk. Digo, tiene muchos temas que se llama The Funky Penguin, The Funky Monkey, o sea, tiene mucho con los animales y el dog, el perro. Tiene muchos temas con el perro, en fin. Tiene unas primeras grabaciones más bluseras en los 60 y después se subió a la ola funk en los 70. Yo les diría que un lado muy grubero, muy redondito, muy Parliament, no es lo que a mí más me apetece, pero hay que ponerlo a Rufus Thomas, porque también algo vamos a aprender esta noche de él. La verdad que sí, tiene una voz. Y la fotografía que pusimos en el Facebook es él bailando un tema que se llama Funky Chicken, otra de los animales. Uh-huh. Y si ven la foto, hay un chicken, hay una gallina en el escenario y él está bailando con la gallina. Es un gallo. Hay un gallo en el escenario y él está haciendo el Funky Chicken. Que hay más versiones de ese tema, que es una bomba. Bien, así que vamos a ir con el amigo, repite el nombre por favor. Rufus Thomas, Thomas. Bien, nos vamos con Rufus Thomas, ya volvemos, sus amigos brocoleros, buenas noches, quédense ahí. Rufus. Extra, extra, did you hear? That's the funky one, it's hot from the bird. I keep digging, I keep scratching. So fast that I can't catch him. Now the funky one supposed to be getting down. Done searched everywhere, but it can't be found. No more, no more. Ain't gonna be nothing to that boy when the bird gets through. The funky bird is after the one. When I catch him, you can watch him squirm. Funky bird is after the one. No more, no more, no more. and sisters, fathers and mothers. I want to tell one of some kind story about some psychedelic woman. I see this kind psychedelic woman for some nightclub and I ask her. Bueno, estamos de vuelta, amigos. Ya casi a punto de comer. Yo estoy comiendo una ensaladita, perdonen. Perdón, lo voy a dejar acá, no quiero joder a nadie. Bien, ¿qué carajo pasó hoy? Hoy fue como una revuelta más que importante, ¿no? Después de una cumbre un poco fallida de Estados americanos, Cristina volvió a Argentina e hizo un quilombito. A ver, primero, vamos a aclararlo. No es un tema que nosotros vayamos a desarrollar demasiado por una simple cuestión, y es que está muy verde. Digo, pero no podemos no mencionar que hoy el Estado argentino se decidió finalmente a la expropiación de la empresa YPF. Una palabra, un verbo, un sustantivo, bueno, expropiar, expropiación, temido, y creo que en todos estos años de kirchnerismo es tal vez el golpe de timón más grande que dio el gobierno, teniendo en cuenta, ¿no?, que Evo lo ha hecho, que Chávez lo ha hecho, que son cosas que, digamos, que los inversores extranjeros decían, bueno, igual, viste, la seguridad jurídica, etcétera. Y que claro, uno que viene del pensamiento peseico, como dice mi psicólogo, uno que es comunista, escucha esa palabrita y es música, sí, ¿no? Es música para los oídos, expropiar. Además de, estamos hablando de una expropiación con un motivo muy fuerte, que es falta de inversiones, una empresa que gana plata y que no vende. O sea, un curro. Y un recurso totalmente estratégico, que creo que ese es el centro de toda esta cuestión, que Cristina dice, esto corta transversalmente a toda la economía argentina. Tener petróleo en nuestras manos, que nosotros produzcamos y sepamos abastecernos, es algo que va a plantear el panorama de la economía de acá a futuro, por lo menos, los años que queden de esta expropiación, que es una expropiación del 51% en manos del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales, ¿no? Mm-hmm. Previo a esto, una liga de gobernadores, mm-hmm, previo a esto, pegatina de papeles y carteles sobre YPF sin firmar, y una expropiación realmente un poco que se esperaba. Digo, hubo un proyecto trucho que se filtró truchamente, obviamente, mm-hmm, una operación, para mí una operación dedicada a la bolsa, la operación del proyecto trucho que subió Clarín, Urgente 24, perfil, era para mí realmente dirigida a la bolsa, pero que tiene un impacto, yo creo que todavía ni siquiera lo podemos imaginar el impacto que va a tener para mí la política argentina. Yo creo que es el primer gran movimiento peronista de este gobierno. Después del pago de la deuda externa de determinados sectores de acreedores, creo que este es el otro hecho, el gran hecho político en términos estructurales, ¿no? Oh, el 6% del PBI en educación. Sí, son, sí, esas grandes cosas. Sí, pero me parece que en términos gestos, y sobre todo gestos hacia afuera, ¿no? También, porque son gestos dobles, son gestos, claro, hacia adentro y hacia afuera. Vos estás hablando a la gente acá y también estás hablando a los 15 minutos que salió Cristina a hablar, salieron a hablar, ¿qué paquete los españoles salieron a hablar? Sí, la verdad es que una vergüenza para el pobre pueblo español, porque yo creo que el pueblo español no está defendiendo las acciones de Repsol. El gobierno dice, defendemos los intereses de quién. Sí, Repsol, exactamente. No del pueblo español. Digamos, y Repsol es un conglomerado de capitales. Sí. Bueno, no recuerdo los porcentajes, digamos, pero realmente no es una defensa. Viste que el Estado español se ponga a defender una empresa privada, como que no sé, como que en el La plata se... no tiene nacionalidad. Claro. Tampoco tiene ideología. Exactamente. Es como que nuestro gobierno, no sé, salir a defender qué empresa privada grande hay acá. Sí. Ya ni me acuerdo. Bueno, los Bungibor, o Techín, por ejemplo. A Techín, exactamente, que salga a defender a Techín. Mira, si Techín explota trabajadores en Perú, la verdad que a mí me daría vergüenza que mi gobierno quiera defender a Techín si lo echan de Perú, porque los tipos explotan los trabajadores o hacen estas bicicletas financieras de no proveer o no sacar recursos, pero a la vez ganar plata, andás a saber por qué, ¿no? Pero, uh-huh, sí, la verdad que es impresionante. ¿Vos cómo lo recibiste, Gonzalo? A mí me puso bastante contento, no lo esperaba, no era de los que creía que finalmente iba a pasar eso. Creo que marca muchas pautas, ¿no? Más allá de permitirse dudar, uno dice, bueno, ojalá que esto lo hagan bien, que lo administren bien, qué bueno que estos tipos que hoy se definen como peronistas y que han hecho un montón de cosas en esas vías, hayan vuelto atrás un poco de esta decisión que habían tomado en su momento de ir para adelante con esta privatización y hayan hecho, coincido, una de las medidas, si no la más peronista de todo el gobierno. A mí, rescataba un poco, lo escuchaba recién atentamente, Miro, yo rescato bastante, para unirlo un poco con el tema que tanto nos compete en este programa, marco mucho esta cuestión del salto por encima de estos argumentos de índole de seguridad jurídica internacional, claro. ¿No? Y lo asocio un poco a cuando Otto Pérez Molina, y mismo cuando varios países en el sur le dijeron a Estados Unidos, bueno, está todo bien, muchachos, pero por más que ustedes crean que nos persigan, que ya firmamos, nos hicieron firmar acuerdos hace 30 años que hoy no podemos desligarnos internacionalmente, por eso no podemos salir de la prohibición, acá las políticas de drogas en nuestro país y en nuestro continente las decidimos nosotros. Soberanía alimentaria, ojalá la haya en algún momento, soberanía petrolera, y por qué no soberanía en políticas de drogas. Creo que ese es el camino que estamos iniciando, es el camino que se está viendo en la UNASUR, y vuelvo a lo mismo, yo se lo decía la vez pasada cuando hablábamos de este cambio en la UNASUR, que lo veía en un montón de aspectos, esta cuestión de este escudo que estamos creando frente a determinadas lógicas arcaicas, coloniales y sin sentido, ¿no? Como dicen ustedes, ¿qué sentido tiene que una empresa de afuera esté monopolizando determinado sector, encima explotando a gente de nuestro país y llevándose la guita de la explotación de nuestros recursos naturales? Bueno, y viene de la mano de eso. ¿Qué estamos haciendo siguiendo políticas de drogas que nos imponen a más de 3.000 kilómetros de acá? ¿Qué estamos haciendo o qué sentido tiene que un país ocupe determinado territorio en el que está a más de 10.000 kilómetros? Bueno, en fin, yo lo veo por ese lado. Lo veo por un lado como una muy buena política de este gobierno que levanta al menos el techo de las esperanzas. No venía bien, no venía haciendo buenas jugadas en los últimos meses del gobierno. Creo que esto nos personalmente a mí, ¿no? Me devuelve un poquito una nueva esperanza en los próximos años que se vendrán, ¿no? Creo que abre las puertas a un montón de cosas. Veo la ensalada de Armada y recuerdo hace muchísimos años, tal vez más de 10 años, haber comido en un bosque en Austria una ensalada igual a la de Armada, que se llama Salat, que es una papita ya al punto, sí, una Salat, que es riquísima. Es una papita medio ya al punto de hacerse puré, zanahoria, choclo, ¿estoy viendo? Choclo. ¿Armada, te la hiciste vos esta ensalada en tu casa? No, la pediste. Me pedí que me la armaran en un lugar donde compro que tienen como ensaladas prehechas. Lo veo y digo, pero esto es un símbolo de los tiempos. Todos comiendo pizza, cerveza, Armada comiéndose una ensaladita. ¿Y qué está tomando Armada? Agüita. Ni siquiera la 7-Up. Agüita. Agüita. Yo pensé que antes. Que, bueno, finalmente fue un piropo mi ensalada. Pensé que me ibas a decir que me tenés lástima. No. Me sorprende porque tiene ese mismo color, digamos. Y una cosa que yo a veces la suelo preparar, porque esa salad es una cosita deliciosa. Si le ponías un par de lechuguitas, te digo que haces realmente casi la misma receta. ¿No le vas a entrar una sola porción de la pizza? Dice yo. Bueno, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Con musiquita de Rufus Thomas. Con musiquita de Rufus Thomas, les voy a combinar un poquito a cada uno de mi ensaladita. A ver si nos convences y largamos la pizza, ¿te claro, parece? Claro, papá. Bueno. Un poquito de brócoli. ¿A quién le puede hacer mal? Toma. Pull. I ain't the kind of a man to shoot no kind of

sector para fumadores. Perdón. Señores brocoleros, estamos con nuestro invitado, amigo, señor Jorge. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Y el temita, perdón, el temita dedicado a Jorge que estábamos escuchando en la columna. Dead Men, no son los únicos que me han dedicado. Dead Men. ¿Cómo se llama el tema, perdón? El Gordo Droga. ¿El Gordo Droga se llama? Che, qué mal, bro. Te dedicaron un tema que se llama El Gordo Droga. No sé. Digo, qué mal por lo de droga. Son apreciaciones. Vos, ya que estamos, que hoy un poco nuestro tema va a ser el jamón ibérico. Vos viviste un tiempo allá, ¿no? Sí, viví primero un año y medio y después viví más o menos un año más. Un año y medio en Madrid, un año en Barcelona y después medio año más en Madrid. Bien, qué sé yo. Yo la verdad que la pasé bien, mucho mejor en Madrid que en Barcelona. Pero, ¿por qué? Y porque son más amigables, no tienen ese nacionalismo catalán de defender no sé qué. Están como todos buscándose la vida, digamos. Pero la vida, hombre. Pero teóricamente los catalanes son como, digamos, son como el viejo enclave republicano, la izquierda española. No, ya no queda nada de eso. 40 años de franquismo no han dejado piedra sobre piedra. Y realmente en España, con la gente de la Asociación Madrileña de Estudios sobre Cannabis, he conocido la solidaridad canábica. Pues yo llegué como refugiado canábico en el 99 de España. Pero porque me pasa esto, me echaron de mi país, me cagaron a trompada por pedir legalización de la marihuana y estoy acá, con una mano atrás y otra adelante. Y me dicen, hombre, has besado al santo. Empezarás a trabajar con nosotros. Has besado al santo. Como impresiones, ¿no? Es una expresión de los españoles que dice que como que tenés te toda va la bien suerte, cuando se la soba santo. Tenés toda la suerte, llegaste acá y te vamos como que te vamos a bancar, digamos. ¿Esa asociación canábica estaba recién empezando cuando llegaste o ya tenía su...? Hace unos años ya estaba. ¿De qué año? Me estás hablando, fines de los 90. 99. ¿Y ya la asociación esa canábica que se llamaba, perdón? Asociación Madrileña de Estudios sobre Cannabis. Asociación Madrileña sobre los Estudios del Cannabis. En el barrio de Lavapiés. Que no era la primera fue la ARSEC, ¿no? Barcelona, sí. Inmediatamente se hizo AMEC, porque, bueno, la rivalidad entre Madrid y Barcelona ya pasa de lo futbolístico. ¿En qué se diferencia un madrileño de un barcelonés? Primero, un catalán, perdón. Madrileños gatos, que se le dice que puros hay muy pocos. La gente está en Madrid para buscarse la vida, están de toda España. Y en Barcelona hay como una identidad catalana, te quieren hacer hablar catalán, aunque vos no hables catalán. No, pero yo digo. Se lo paga catalán, malamán. El fumón, ¿en qué se diferencia un fumón catalán de un fumón madrileño? No es mucho, le ponen kilos de tabaco. Es lo mismo. Le ponen kilos de tabaco a la marihuana, a las gallinas, a todo. Vos me contás siempre que tuviste amigos del paro, amigos argentinos que también estaban allá por esa época. Sí, también, había varios exiliados. Yo armé una banda enseguida que llegué, fui al Yasta, y el Yasta estaba Manny Moure, que era el bajista de los Toreros Muertos en una época, y es un enamorado de los argentinos. Entonces enseguida me dijo, sí, vamos a hacer una banda, tú cantas. Hicimos una banda que se llamaba La Hierba, hacíamos eventos canábicos en su boliche, en el Yasta, en el mítico Yasta, y tocábamos ahí, fumábamos, cantábamos, hacíamos todo lo que nos gusta, digamos. Ahí compusiste el tema ese de en España se folla poco, ¿no? No, cuando ya me venía me hice la precisión de que España no folla. En esa época, claro, en esa época en Madrid estaba cantando un temita que le gustaba mucho a la peña, como dicen, ¿sí? que decía: soy buscado como el oro, soy como chocolate del Moro, voy buscando hacer lo que me hace bien, a veces me equivoco pero así de pesar. Ese era el estribillo y la gente se copaba. Estuve en el Primadero, en el programa principal de Radio 3, que del rap, hice algunas cosillas, estuve siempre cantando, qué sé yo. Si no canto, me canto encima. Vi fotos en la revista con en España, tuyas, vos te contaste el exilio en la revista, has hablado. Sí, sí. Y vi una foto muy tierna, me llamó mucho la atención, que estabas vos con tu nene, tu mujer de por entonces, y Andrés Calamaro. Y con su novia Mónica. Bueno, amigo tuyo allá. Claro, pero a Andrés lo conocía ya acá. Tuvimos una banda que se llamaba Locos por la Música, donde cantaban yo, los Arizona, tocaba Tito Lo Sabio, Lupano, La Bruja Suárez y Andrés en la batería. ¿Y de esa época el batero? Claro, porque fue mucho un rato después que se murió Miguel Abuelo, que Calamaro quedó muy muy choqueado por la muerte de Miguel, él lo quería mucho realmente. Y armó una banda como él de bajo perfil, como más produciendo y tocando la bata y con cantantes. Y un día vino Tito Lo Sabio y Lupano a la sala de ensayo, yo había ido, y dice: no, Andrés no va a venir porque se fue a España, no sé cuándo va a volver. Y ahí fue cuando hizo Los Rodríguez, y tuvo un exitazo bárbaro. Bueno, yo llegué en el 99, cuando él ya había pasado a Los Rodríguez, estaba en pleno separación de esta mujer Mónica, a la cual él quería mucho. Perdón, ¿esta Mónica es la que tuvo algo con Charlie? Así dicen las malas lenguas. Así dicen las malas lenguas, que la pelea con Charlie viene por así Mónica. Así dicen las malas lenguas. No sé cuánto. Bueno, pregunto. Viste, hay mucha mitología. Che, Gordi, ¿quemaba mucho con Andrés allá? Sí, o sea, Andrés fue sumamente generoso conmigo. Mira. Llegué un día y le digo: ¿cómo extraño la marihuana, Andrés? No te imaginas. Sacó un balde así de cogollo y me dijo: agárrate lo que quieras, Jorge, yo te comprendo, también soy argentino. Cuando dice balde, hace la. Hace el gestito de balde. No, él hace la señal del tarrito de Nescafé. Digo, no, tarrito de mermelada, tarrito de Nescafé. Yo me acuerdo de un maldecito blanco chiquitito. Yo chiquitito, y cuando hace así, café, parece una jarra de 3 litros de agua. ¿Café o el de aceituna? Un botecito. La verdad, Andrés, me saco el sombrero. No, me quito el cráneo, hombre. Che, ¿y cómo es la cuestión fumeta ya, digamos? ¿La calidad del faso? Digo, para pensar, ahora, estamos hablando de YPF, estamos hablando de los españoles, los españoles no saben. Yo te estoy hablando de hace más de 10 años. Ahora me dicen que cambió, que hay más autocultivo. En esa época había autocultivo, pero lo que más se fumaba era hachís de la calle, de diferentes calidades, que lo traen de Marruecos. Es como el paraguayo acá ya. O sea que cogollo, poco y nada, o sea, era hachís. Yo, como estaba en la Asociación de Estudios sobre el Cannabis, sí, tenía acceso a cogollo. Me pusieron a atender un grow shop que se llamaba El Niño Cañamón, que vendía cerillas de marihuana, shampoo de marihuana, cerveza de marihuana, todo legal. En pleno centro de Madrid. Ahora vos sos medio boludo, digo, porque llegaste y no tenías churro y te fuiste directo a la Asociación Canábica. Digo, yo atiendo a la Asociación Canábica. Viene un chaval y me dice: no, yo estoy interesado en la causa. Y así que estás interesado en la causa. Acá solamente damos hash. No había Google y buscaron en internet. Y vieron, lo primero que saltó fue la nota de María Moreno. Ah, qué grande, María Moreno. Y María Moreno, una gran aliada, una gran. Muy buena nota, muy recomendable. Google María Moreno, de Ganja, sería lo que sea. Página 12 de Ganja, de Ganja le está. Tal vez una de las grandes editoras, además, es una periodista de la hostia. María es una gran persona editora. Muy generosa, sí, muy buena. Yo me vi tocando esa vez en San Telmo y enseguida le comentó a Elvio, el dueño de Gandhi. Vitali. Y Elvio, con Elvio hicimos onda enseguida, y al toque estaba tocando en la calle Corrientes, de muchas veces de soporte de Luisito Cardey. Luisito Cardey, un grande. Qué tranquero. Vamos a recomendar a Luisito Cardey. Sí, un fenómeno. Un día vamos a poner algún tango hecho por Luisito Cardey. ¿Está vivo? ¿Lo podemos traer? No, desgraciadamente. Pero un gran cantor de tango. ¿Te pateaste la ruta del bacalao allá? No. ¿Qué es la ruta del bacalao? Eso ya había pasado. ¿Pero qué es la ruta del bacalao? Iban de ciudad en ciudad, discoteca en discoteca, tomando éxtasis todo el tiempo. En la primavera democrática española, los chones salieron del franquismo y fue casi. Fue mucho peor que acá con la irrupción de la democracia. Fue mucho más violento el cambio ya. Y esa primavera democrática ya, insisto, me gustaría que lo cuente vos, que lo viviste. Yo estoy contando de afuera lo que leí. Esa primavera democrática fue un boom y parece que se desató como una fiesta en la cual paralelamente empezaron a surgir un montón de sustancias sintéticas en Europa. Mucho después de eso. Claro, como último, yo, 10 años yo después. Yo fui, ¿no? En el 99 estaba el PP, claro. Gobernando. Y así todo, hay mucha libertad con respecto al cannabis, digamos. No se persigue al consumidor, no se persigue al que pasa. Hay más tolerancia en la calle, digo, si yo estoy fumando un porro en la calle, no, la vecina de arriba o el vecino de arriba no va a llamar a la policía. Es lo más normal del mundo, claro. Fumar porro. Nunca te detuvieron en España por fumar porro en la calle. Una vez estaba una mañana con un huevo así de hachís fumando en mi pipa con otra gente que venían a hacer agua en una plaza. Y vino un policía y me dice, hombre, me sacó el huevo. Yo le saqué el carnet de la Asociación Madrileña de Estudios sobre Cannabis y le digo, soy usuario medicinal, ¿no ves que lo fumo sin tabaco? A mí me hace mal, está sin fumar, me agarra vómito, usted se hace responsable de sacarme mi medicina, no sé qué. Le rompí tanto las pelotas al cana que me devolvió el hachís y me dijo, pero vete a fumar a otro lado, tío, que no me toquen los cojones. Esto no es un hospital, tío. Fue la única secuencia rara, si se puede decir, con respecto a, pero... No persigue. Y vuelvo lo mismo, ¿por qué me estás contando entonces escenas de fiesta? ¿Por qué cuando viajaste para acá después concluiste que no se garcha nada en España? Porque en realidad después de 40 años de franquismo es la asignatura pendiente que les queda. Está muy wannabe, porque están en Europa y quieren ser europeos, pero en general hay mucha represión en cuanto a eso. No hay una comunicación de sexo, mujer, hombre, muy fluida, digamos. ¿Sí? Como... Es la parte, de hecho... ¿El churro no facilita eso? No. 40 años de dictadura no facilitan eso. No hay churro con que darle. Aparte ves cosas muy locas. Por ejemplo, yo vi en Madrid tres tipos con un porro en la boca, pasándoselo y discutiendo quién iba a ser de Cristo en Semana Santa. Es muy loco. Qué buena charla de fumador. Es muy loco eso. No, pero yo, a mí me toca los cojones hacer de Cristo de nuevo. A mí me toca el látigo. O sea, no hay faso que pueda horadar 40 años de franquismo, que pueda gastar la superficie de 40 años de franquismo. Hay una cosa ahí con el franquismo, que ellos trajeron el hash, digo. El hachís. Lo trajeron del franquismo. Porque lo trae la Guardia Pretoriana de Franco, que iban a Ceuta y Melilla a luchar por una África española, y ahí se cazaban el vicio. Y traían ladrillo de hachís, toda la derecha, los más fachos de todos. Y a ellos quién les iba a decir algo. Por eso está tan tolerado, imagino yo. Claro, o sea, los soldados que venían a apoyar a Franco para aplastar a los republicanos, los soldados de marroquíes, ellos traían el hashish. Entonces, hubo alguna primera instancia, y la abuela marihuana española nos ha contado a Basalo y a mí esto, esta nota que nunca se ha publicado aún, que su padre, que era el padre de esta abuela marihuana, era un conservador y que tenía colegas marroquíes que fumaban hashish, y él decía, che, pero ¿cómo fumás hashish? Y él decía, loco, dejate echar las pelotas, entre milicos. Y ustedes imagínense a los militares más conservadores, los marroquíes, diciendo, a ver, loco, vengo acá para hacerte la gamba, ¿entendés? Y expulsar a los zurdos, y encima vas a venir a decir que estoy fumando hash. Es parte ya de la cultura popular y de las costumbres. Que domina, te digo, mucho más los cultura. Olores, hablemos de olores. A ver. El olor de Buenos Aires es el olor del subte y la humedad. El olor de hachís es el olor a cerdo frito y hachís. Vos el olor de España, digamos. Vos entrás a los edificios, entrás a cualquier lugar y sentís olor. Lomo embuchado, que es el cerdo que hacen ellos, con hachís. Ese es el olor de Madrid. Te volvés loco, o sea, te estás cagando de hambre y a su vez te estás encendiendo el olor a comida todo el tiempo. Bueno, no puedes fumar porro sin sentir el olor a churrasco. Como en Ámsterdam también el olor es a marihuana, cuando hay tantos coffee shop, sobre todo en la zona del centro o en la zona de Lindsay Plain, donde yo vivía también. Pero en Madrid es hachís y cerdo. Hachís y cerdo. ¿Y qué es el olor que hay acá en el living? No sé. ¿Cómo se llama eso? ¿Vos qué dices? A planta rica. Bueno, olor a planta. Con eso nos vamos a olfatear lo que nos queda de Rufus. Tomás, no quiero pisar estos temas que son preciosos. Tenés cosas mejores, Gucci. I feel my body.

Bueno, amigos, seguimos en el brócoli. Hoy nuestro tema es España. Sí, venimos, obviamente, la excusa fue YPF, pero estamos tratando de ver un poquito cómo son los ibéricos desde la perspectiva canábica, ¿no? Porque de eso se trata la cuestión, de poder también entender que hay una hermandad con muchos españoles que, además, nos pueden enseñar bastantes cosas en cuanto a posibilidades legislativas que hablaremos más adelante. En principio, amigos, me tomo un minuto, Emi, Seba, para leer unos mensajes. Turro Turroncito dice, bueno, se caga de risa con el tema de lo de YPF, dice, a pleno saludo desde el Bolsón. Alejandro Segel dice, saludo desde los lagos del sur. Vayamos a saber dónde hay tantos lagos en el sur. Alejandro Segel, ¿de dónde sos? Es cuervo, eso es lo único que queda claro. Porque ¿cuervo una... porque es de San Lorenzo o porque es abogado? No, es de San Lorenzo. Por ahí también es abogado. Nunca se sabe. Hablando del lago del sur, hay una... hay confirmación de que va a haber movida por la marcha. ¿Me la podés actualizar en un ratito ahí en el sur? Nos llegó un mail de... Ahora terminemos de un... camarada, ahora después lo tenemos que abrir porque se nos habíamos reseteado la compu, así que en el próximo mes iremos... información importante para... exactamente, sobre todo para la gente de El Bolsón. Bueno, Matías Rico dice, bueno, preguntamos, ¿no?, cómo vienen las cosechas, y dice muchos frascos llenos a recursar el cuatrimestre que viene. Bueno, muy bien. ¿A recursar qué quiere decir? ¿Que esos frascos que ellos se perdieron de puesto la mierda? No, que va a quedar colgado y tendrá que recursar el cuatrimestre que viene. Trata de no colgarte, Matías, en lo posible. Que te ayude a la imaginación. Acá aparece de nuevo poniendo me gusta Esteban Armada, que me vuelve loco, boludo. Yo no conozco Armadas, excepto Esteban Armada. No conozco Esteban, creo que lo dije la otra vez, no lo puedo creer. Dice, bueno, acá Turroncito vuelve a comentar sobre, dice, acá en El Bolsón fumamos hachís de... Isolator, gracias papá. Que yo, qué sé yo, el marroquí es como dijeron, parece paraguayo. Bueno, también tenemos saludos de bueno, Santiago Suárez Longoni, que pide por favor el tema del link, que tenía un problema. ¿Lo resolvieron los genios de la internautica? Aparentemente sí, hace Sofi con la cabeza. Y Facundo Fuentes dice: así es, Sebas. Habla, supongo que se dirige a vos, Basalo. Somos muchos los que escuchamos por internet. Sí, porque vos habías dicho todo lo que se llama, ¿eh? Córdoba, saludos. Bueno, amigos, bocha de gente. Había más mensajes. El formato nuevo de Facebook es un quilombo. Sí, a mí, discúlpenme, les juro que hago un esfuerzo enorme para tratar de que no se me escape ninguno. No lo tomen como algo personal si se me escapan. ¿Por qué cambiaron el formato? No tengo ni idea. Ah, perdón, mira acá. Silene Paredes dice: genios, chicos, los escucho siempre desde San Antonio Oeste, Río Negro. Les mando un muy buen sumo. Bueno, Nico Carri siempre ahí armando. Matías Calvo dice: los vamos a seguir desde Santa Rosa, La Pampa. Muy bien. Ahí vamos, Santa Rosa. Y por supuesto, Valentín, que es quien nos ha pasado las novedades que tenemos. Valentín Schwarzman, desde El Bolsón. ¿Otro de los Bolsón? Bocha. ¿Podés tirar la data de la marcha de los Bolsón? Faltan 3 semanas. Mira, la verdad es que se me cerró el mail. Así que, no. Boludo, te dije hace 5 minutos. Tiramos Control-T. Vos tirás un Control-T. No, boludo, pero no hay forma porque tengo que volver a abrir Gmail. Es un quilombo porque tuvimos que reiniciar la máquina. No, y no sé las claves. Pero en un ratito me la decís. En un ratito te prometo que te digo todo. Bueno, vamos a ponernos un poco de nuevo, ¿no? Volviendo a lo canábico en España. ¿Qué onda lo que pasó en Tarragona? Porque les voy a contar lo que me pasó a mí con el compañero Basalo. El compañero Basalo me tira, la tarde, hace un par de días, me dice: che, ¿sabés cómo salió la votación en Tarragona en la cual tenía que decidir la gente sobre si iba el Estado, ¿sí?, es decir, el municipio, a alquilar o no unas tierras para una asociación de cultivo? ¿Sí? ¿Tenés idea? Y yo le dije: sí, mirá, yo leí en el diario que salió el 54%, 56% por el sí. Por lo tanto, iluso, di por sentado que iban a alquilarse las tierras. Ahora yo te respondí: qué buena noticia. Un bocadillo. Veníamos de perder en la legalización en California, por 4 puntitos. Ya era un cambio que se estaba avizorando. Pero bueno, sí, a la noche me llama el señor Basalo y me dice: ¿qué onda, loco? Estaba viendo la tele y veo que había perdido en realidad. Y digo: ¿qué onda, loco? Y lo llamo a Sebi y me dice: ¿qué, me está llamando por lo de la tele? y ahí me desasnaste. Porque, ¿cómo era la locura de la votación? Porque había una bizarreada en la votación. Porque, efectivamente, el sí sacó el 56%. El sí por alquilar. Sí, el sí sacó el 56% de una población de... creo que no tienen más de 1.000 habitantes, 1.500 habitantes habilitados para votar. Uh-huh. Lo limado, uno no entiende por qué. En las noticias que encontramos, por lo menos, no lo explicaban. En el fondo, algunas se atrevía a decir que como era un tema tan polémico, el tipo se quiso jugar a todo o nada, porque no era el primer pueblo que lo iba a hacer en España, esto, sino el primer pueblo que lo iba a hacer en toda Europa, lo de formalizar el alquiler a una asociación de, eso quería decir, de usuarios para que cultiven marihuana para todos sus socios. Para no tener precisamente que comprar al narcotráfico. Lo limado es que este intendente salió a decir y a poner su puesto en juego. Dijo, en este referéndum se decide mi puesto. Ah, bueno. Bien. ¿Pero qué fue lo loco? El tipo agarró y dijo, esta votación no se gana con el 50. Porque es un tema polémico. No quiero una votación ganada con el 50,01 y que acá se me arme un tremendo tole tole. Ten en cuenta que un pueblo de 1.000 habitantes, imagino sí, que el chabón lo cruzan por la mañana mínimo 200. El tipo dijo 75%. ¿Avalado en qué ley? Tres cuartas partes. ¿Avalado en qué ley eso? ¿Tenía un tipo de aval legal para decir que un plebiscito tenía que sacar más de...? Yo no sé si alguien no puede fijar, una autoridad no puede fijar a su criterio el límite de un plebiscito. No sé, hoy por ejemplo, yo creo que debe haber herramientas. A lo que voy es que, tres cuartas partes, muchachos, es una locura. O sea, hasta ahora veníamos aceptando, no llegamos en California al 50. Yo dudo que en Argentina, si se hace hoy un plebiscito, gane un plebiscito, no digo una encuesta, pero uh-huh. Si vamos a un plebiscito del primer al último rincón del país, dudo que gane una movida despenalizadora. De hecho, por ejemplo, es la estrategia que usa el diputado de gorrita amarilla a la hora de discutir temas polémicos como aborto. Muy jodido los plebiscitos. Hay que tener en cuenta esto también, digamos, que para ciertos temas los plebiscitos son complejos, ¿sí? Ya hay un antecedente que en Valencia habían plantado cannabis como sumidero de dióxido de carbono. ¿Cannabis o cáñamo? Cáñamo. Ah. Cáñamo. Pero en realidad, después se dieron cuenta, haciendo el análisis, que tenía THC el cáñamo que habían plantado. Entonces se cortó la onda. Como que la Unión Europea... Claro, acá hablamos de aceptar directamente el consumo de cannabis de no solo ese pueblo, sino los que estaban ahí cerca, porque obviamente iban a venir un montón de pobladores cercanos a decir, che, loco, hay un lugar para mí acá en la... O decir en su propio pueblo, che, pero acá les funcionó. Yo me acuerdo, y esto es tremendo, que en CNN habían hecho una nota, miro mucho CNN últimamente, y aparecían las viejas del pueblo diciendo, y pero si ayuda a la economía, si los chicos total fuman, o sea... La gente, no quiero meterme con las viejas, porque también los viejos hacen lo mismo, ¿no? La gente más conservadora del pueblo estaba a favor, y recuerden esta frase, crisis es oportunidad. Acá lo que estaba pasando es que hay una crisis tan fuerte, que hay que sacar plata de cualquier lado. Y alguien dijo, che, viejo, y dice, pero vamos por acá, y vaya. Y pa, pero a ver, casi, ¿eh? Muy fuerte la crisis. Uno de cada cuatro pibes hoy en España no tiene laburo. Realmente es jodido. No, y además Rajoy, digo, ¿no? O sea, tener en medio de la crisis, tener a Duhalde o a Menem, imagínate cómo puede llegar a salir. Es realmente triste porque cuando no subió Zapatero teníamos tantas esperanzas, realmente, porque Zapatero hizo tantas cosas buenas, porque eso hay que replantear también. Zapatero, ¿no? Está bien, después bajó la cabeza, pero es un tipo que hizo cosas muy piolas parlamentariamente hablando. Y un poco lo de Tarragona era crisis de soporte. Ahora, realmente, un pueblo. Yo pienso que si lo hacían en Barcelona, en Barcelona ganaban. En Barcelona. Parece. En Barcelona es la ciudad, Sí, y bastante bien, a ver, bastante bien el pueblo, 56%. Imagínate. Y en otro lado hubieran ganado. Pero fue una experiencia piloto, digamos. Fue una experiencia piloto. O sea, si lo hacían en una ciudad grande, seguro que ganaban, porque los fumetas son recontra mayoría. Es como el mate, el hachís en español. Al tipo, obviamente, el alcalde, el día que fue a votar él al referéndum, creo que fue el domingo pasado, obviamente lo recibió una multitud de pibes con remeras, con chalas, eran ídolos de los muchachos. Obviamente, cuando se enteraron, supongo que el límite era un poco alto, lo sabían antes. Ah, igual en un plebiscito gana el que más saca, ¿no? La verdad que es una turradita. Claro, yo le decía a Martín, digo, este partido lo ganamos. Pero a ver, vamos es como, a buscarle. Es como jugar un partido y decirte, che, tenés que ganar por 3 goles de diferencia. Busquemos el encaje legal, hay que buscar el encaje legal, porque hay que volver a esto, ¿eh? Hay que buscar el encaje legal en el que se basó, porque por ahí el tipo lo hizo de una manera totalmente unilateral, dijo, ah, no, 2/3 o 3/4, o sea, 75%. Ah, bueno, pará, flaco, o sea. no es un plebiscito común, entonces. ¿Qué es esta cuestión que se puso en votación? ¿Qué es esto de darle un terreno a una asociación? En este caso se plantea que se lo dé el Estado. Eso es lo limado. ¿Era un terreno estatal? Exactamente. Claro, el Estado le alquilaba a la asociación de estudios, a la asociación de usuarios de cannabis, el terreno. Creo que iban a cobrar hasta 13 millones de euros por año. Otra que cultivo de guerrilla, ¿eh? Eso estaba pensando en la canción de Borges que tanto discutimos cuando decís y mejor si es estatal. Yo digo, ¿por qué, loco? Mejor que sea terreno, o sea. Mejor que sea un oligarca, ¿eh? No, vos decís mejor que un estatal antes que un oligarca. Creo, yo no sé si tengo un problema de cero. No vamos a volasear. A esta altura de la noche. Ahí me equivoqué, dijo. Pongamos en duda la cifra. Yo no sé si son 13 millones. Es mucho. Con un 1 y un 3 empezaba, o era 130.000, o era 1.300.000. Yo también tengo el mismo recuerdo. No sé si era. Me animo a decir que era 1.300.000 euros. Era mucha guita, porque realmente le iban a alquilar un campo muy grande. O sea, y estamos hablando de un... A ver, Tarragona es como si fuera el partido. Dentro de ese partido, por decirlo en términos de cómo están organizadas nuestras provincias, ¿no? O varias de nuestras provincias. Dentro del partido hay un pueblo, y ese pueblo... Rasquera se llama. Rasquera, ¿no? Es... pero no el sé pueblo que decide... Rasquera, Rasquera. ¿Qué es esto? Esto no es un coffee shop, ojo, no lo confundamos. España o Holanda, lo que estaban proponiendo básicamente era que en una asociación ya determinada con X cantidad de socios, esa asociación pueda cultivar lo necesario para que todos esos socios... puedan fumar todo el año. Mirá qué tonto que ese provisionismo, que hasta cuando hay una oportunidad para la gente, bloquea una oportunidad así en medio de una crisis. Es como que vos te digas, che, mirá, si vienen estas trabajadoras transexuales o travestis que quieren poner un boliche copado y que va a venir un montón de gente, van a pasar un travesti. No, pero mirá, va a traer gente, se mueven, laburan bien, tienen otro boliche en otro lado. No, son travestis. En medio de una crisis que estás cagando de hambre, preferís discriminar a ganar un mango y ayudar a tu gente. El intendente, chao viejo, hagan un plebiscito para echarlo al intendente. Cuando eso te permite alejar mínimamente esos 200 y pico de socios del narcotráfico. Una locura. Ahora, en fin, de lo que yo estoy absolutamente convencido, quizás es porque soy una persona a veces un poco escéptica, etcétera, pero creo que definitivamente la prohibición va a caer por eminentemente por razones económicas, más allá de que haya un montón de otras razones, más allá de los 50.000 muertos de México, más allá de la gente que está encarcelada. Es decir, seguimos viviendo en un sistema capitalista y el capitalismo va a terminar tomando esa decisión a través de cuestiones económicas. En Estados Unidos me parece que lo que está definiendo la cuestión, o puede llegar a definir la cuestión, es evidentemente la guita. En Europa en algún momento va a saltar también. Pero es una plata en negro muy importante la que trae el narcotráfico. El narcotráfico te da negocio porque encarece la sustancia y a la vez baja la calidad. Si el Estado regula, como tiene que hacerlo, obviamente que se va a sacar menos plata y lo que ya están, digamos, y hasta dónde los partidos políticos no ganan guita por ahí. Pero me pregunto, ¿y en el Bolsón no ganarían? A los oyentes del Bolsón, si hacemos el mismo plebiscito en el Bolsón, ¿ganamos o no ganamos? Acá me levanta la mano armada. Tenemos la data hablando de si hacemos el plebiscito, para que la gente se empiece a juntar para ver si armamos un frente en algún lado para plebiscitar. Dice Valentín Schwarzman los datos de la marcha en el Bolsón. A ver. Muchachos, se está organizando un festival para el 5 en adhesión a la marcha. Este es el spot. Y lo tiro. El 5 de mayo de 2012, en más de 300 ciudades de todo el mundo se realizan manifestaciones por la legalización de la marihuana, y en la comarca andina organizamos un festival. Por el autocultivo, por el respeto a las libertades constitucionales, por la descriminalización de los usuarios de cannabis, por el fin del narcotráfico, por el cese de la discriminación violenta, por el derecho a la medicina natural, por la creación de campañas de reducción de daños, por el cese de los allanamientos, por una nueva ley de drogas más justa y más humana. La comunidad canábica de la comarca andina se saca las caretas. Te esperamos con tu arte, tu música, tus carteles y tus pancartas. Festival por una nueva ley de drogas en adhesión a la Marcha Mundial de la Marihuana, sábado 5 de mayo de 2012 a las 15 horas en Plaza Pagano. Una pregunta para Basalo. Ponele que el Bolsón es el lugar que más posibilidades tiene de ganar una cosa así. Decime el segundo lugar en Argentina después de Bolsón. ¿Estás de acuerdo conmigo que el Bolsón es el lugar que se hacemos hoy un plebiscito como el de Tarragona ganamos? Sí. ¿Estás de acuerdo? Probable no. ¿Estás de acuerdo o no? Sí. ¿Estás de acuerdo? Listo, sí, la segunda ciudad. ¿O pueblo? Pero mandamos en cana. No, podés decirme el segundo pueblo. Después vamos con Jorge Armadillo. A mí me dijeron que hay un pueblo que se llama Puerto Pirámides, que es recomendable darse una vueltita. ¿Puerto Pirámides, Santa Cruz? Sí. ¿En Santa Cruz? ¿No me tiraste Chubut? ¿En Chubut? ¿Para vos? ¿Tiene que ser un pueblo? ¿O una ciudad? Ay, Buenos Aires, pero en Córdoba Capital creo que... ¿Más que Buenos Aires, Córdoba Capital? Sí, Córdoba Capital tiene la movida. ¿No fuiste a Córdoba? Sí. No, yo lo veo más en los pueblos cordobeses, en San Mateo Sierra, ¿cómo se llama? Perdón. San Marcos Sierra. Qué brujo. Yo no le sabes si puede, seguro. No le sacaría una cartita a Rosario tampoco. No, Rosario. Ya tiraste la tuya. Te fuiste a sorprendiste con la Puerto Pirámide. Eso sorprendiste. Yo iba a tirar Rosario. Ah, bien. Yo iba a tirar Rosario, digo, qué sé yo. Pero no está Buenos Aires, se dan cuenta, ¿no? El Bolsón. Puerto San Julián, Córdoba. ¿Vos te imaginás? Pero después dijiste que Córdoba iba a andar mejor. Puede ser. ¿Vos te imaginás un plebiscito con Macri? Claro, por la legalización del faso en la ciudad donde ganó Macri por más del 60%. La gente del entorno de Macri, una persona muy importante en el entorno de Macri me dijo cuando empezábamos la revista hace 5 años: a mí me gusta tanto el churro que lo plantaba en la bacha de la cocina. El pibe tenía dos bachas. Y en una de las bachas cultivaba. Imagínate, che, no, ni lavar los platos. El pibe, hasta eso. Ese pibe resignaba. Sí que es pro. Muchachos, anoten clubes de cultivo. Esto que hicieron en Europa, esto que se discutió la semana pasada, anótenlo. Se está discutiendo en Uruguay. Forma parte del proyecto de ley presentado por el oficialismo, acordado por casi acordado por la oposición. Clubes de cultivo. Plantar en grupo, en una asociación, para no comprar. Dicen que por ahí se va a discutir en los próximos meses acá también. Hincha de Estudiantes de la Planta. Bien, a ponerse la camiseta, amigos. En el próximo bloque seguimos deshojando esta verde margarita. acá trayendo las últimas cervecitas de la noche. Habíamos preguntado sobre las cosechas. Esteban Armada, mi tocayo de apellido, dice primera cosecha y pone un link para mostrar sus primeras niñas. Felicitaciones, Esteban. Bienvenido a... Un aplauso. ¿No? Aplausos a los nuevos cultivadores. Dice Brian Howline, Moby Dick, encontré un nuevo amor. Y la Moby Dick va a ser un poco infiel con vos porque tiene muchos encontré enamorados. Mi amor por una ballena. ¿Qué? Mi amor por una ballena. Mi amor por una ballena. Aclaren un poco para el público que es una variedad de cervezas canábicas. ¿Qué tiene de especial la Moby Dick? La vengo escuchando tanto. Que va llena. Que va llena. Esa es la verdad. Que va llena, un porro así como... Muy sí, generoso. ¿Qué tiene de bueno esto, va llena? Claro. Ah, listo. Después, con respecto al tema de los plebiscitos. Alejandro, nuestro amigo cuervo que decía de los Lagos del Sur, es puntualmente de Bariloche, hizo la aclaración. Buenas noches, Bariloche. ¿Qué noche, Bariloche? Daniel Dylan Kifki. Dylan, dice, en la comarca andina del paralelo 42 sacás el 80% a favor. ¿Viste? Y aclara, fuman todos, y los que no fuman, fumaban antes. Y los que nunca fumaron se la bancan, porque como son minorías, ya dicen, bueno, si pongo cara de orto no voy a ninguna reunión. Los que no fuman es porque no están. Exacto, se fueron de viaje. Después acá Carolina Paradela, viejo oyente del Brócoli, desde Catamarca, saluda. Acá estamos con Pilín, que es la primera vez que escucha el programa. Bueno, Pilín, buenas noches. Estaba extrañando Catamarca cuando leíste los mensajes anteriores, pensaba, ¿no hay ninguno de Catamarca? Sí, están siempre en nuestros amigos. Quería volver al tema España. Mi amigo Antonio Escotado me decía que es el pueblo más fumeta del mundo. ¿Cuál? España, los españoles. Bueno, según dicho por el tratado. Mira, nosotros seguimos sumando. Por acá dice, desde Bahía presente, Marian David Laguiar Lourenere. Perdón si lo dije, lo debo haber dicho para el Tujes. Y armando unas pampeanas, dice Sami Cara Radio, que supongo que es Calla Radio, que supongo que debe ser de La Pampa. O sea que acá no nos podemos quejar. Tenemos una nación canábica, no jodamos. Está faltando el mapita del brócoli. Está faltando, tenemos que empezar a hacerlo. Ahora, ¿puedo tirar un flash que tuve el otro día? El otro día estaba sentado en una terraza e imaginaba lo siguiente, ¿no? Imaginaba este momento del año, la gente con sus plantas, cada uno con sus plantas en sus terrazas, balcones, jardines. Una vez que todo esto pase y podamos decir que conseguimos poder cultivar. Y de pronto, de una terraza a otra, uno que se ve con otro, ¿no? Que tiene la plantita, loco, en un atardecer así de domingo, ¿sí? Cultivando tus plantitas, saludándote con nosotros, que, pega esa, ¿no? Pueden intercambiar cogollos vía aérea. Sí, no, eso sería genial. Es algo por esta lectura amarga de tu imagen, ¿no? Pero digo, ¿qué estás queriendo decir? ¿Que cuando se despenalice va a empezar la era del garrón? Vos tenés, guacho, dame, guacho, dale. Obvio. Desde 20 metros un chabón, tu vecino, diciendo, guacho, mirá todas las que tenés. Yo le pregunto a nuestro invitado del día de la fecha, que ha escrito una columna al respecto en la última revista, con la despenalización, ¿se acaba o no se acaba el cogollero? No, mira, hijos de puta, va a haber siempre. El cogollero es el que roba cogollo, para el que no esté entendiendo. Hijo de puta y vampiro del esfuerzo ajeno siempre, así que tampoco somos todos ángeles, pueblo canábico, no, también de verga hijo de puta bárbaro, no podemos negar eso. Te he visto destilar odio en esa columna. Me encantó, te digo, me encantó. Sí, la columna. Porque realmente es un ser despreciable el cogollero. Ahora, el cogollero te puede llegar a cortar una planta que ni siquiera le va a pegar. No. Puede ser esa guachada, porque vos decís, pero flaco, me robaste una planta que no pega. O sea, no sos cogollero, sos un hijo de puta. Cagaste a mí, te cagaste a vos, nos cagaste a todo. Sobran atilas y faltan budas. ¡Qué hijo de Buda! Pero pasan esas cosas, cortan plantas que no estaban a veces simplemente. Sí, te pueden hacer cualquier tipo de maldad. ¿Y qué hago? Le pongo un cartelito, porque yo digo, si me vas a robar, róbame algo. Pongo un cartelito que diga, todavía no. Sí. Voy a poner eso. En mi cultivo voy a poner todavía no, porque digo, si no, porque, o sea, a ver, si me venís a robar, pibe. Claro, digo, si me venís a afanar, por lo menos afaname algo, porque a mí me amarga por el cogollero, digo, porque si me cagas, por lo menos llevate algo, ¿entendés? Ni eso. La planta no se mancha, loco. La planta no se mancha. Amigos, bueno, comenten si tuvieron alguna experiencia de así, robo. De mal gusto con el cogollero. Hacemos, ¿no?, un mapa de seguridad del cogollero, como el que hizo de Narváez. Es como el chupacabra. Mapa del delito, hacemos el mapa del delito cogollero. ¿Sí? ¿Cómo se viste? ¿A qué hora entra? ¿Qué señas deja? Podemos volver a fabricar trampas para osos. Y digo, hablando de cogolleros, vamos a hablar de los grandes cogolleros del mundo, que son los que no nos dejan cultivar, porque esos son los que, como se dice en la jerga judicial, el lucro cesante, digo, ¿no? Los que nos sacan realmente son la prohibición en sí, que la prohibición en sí, por primera vez en un foro internacional, que no fue un foro, okay, fue una reunión de presidentes, por eso no hay acto acuerdo final, porque en la reunión de presidentes, estas foros no son organismos, no es que gane la mayoría, si no están todos de acuerdo no sale, pero... no salió Malvinas, no salió Cuba, ok, ya lo entendemos, Estados Unidos y Canadá, el fin de semana. En Cartagena, en Indias, en Colombia, se reunió cada 3 años, se juntan, se hace esta cumbre de las Américas, todos los presidentes del continente se juntan a decidir 2 o 3 temas, como muchos, se pueden pautar, imagínate, entre todo un continente, como decía Emilio, tienen que venir de Cuba, en este caso Cuba no lo dejaron venir precisamente, pero tienen que venir de Estados Unidos y Canadá, hasta Argentina, Uruguay y todos los países de Igual digo, fue un lujo la cumbre. Fue tan lujosa que el expresidente tuiteó Uribe, sí, el de los anteojitos que es un garca, ese. Uribe tuiteó, se podría haber hecho menos esplendorosa la fiesta. Para los invitados de prensa tocó bomba estéreo. Vos imaginate que sos un periodista. Y toca bomba estéreo solamente para vos. Para una pista tuya, ¿qué pasó? No hubo acuerdo sobre Cuba, es una cuestión hace tiempo que viene habiendo. Pero se sumaron todos los países. Entrar a Cuba a la cumbre de las Américas. Se sumó México. No hubo acuerdo en torno tampoco al tema de Malvinas. Argentina había llevado un documento para que se firme, no estuvieron de acuerdo, hicieron mínimamente una mención al tema. Y sobre todo, no hubo acuerdo en torno a lo que le habíamos contado. Martínez habló muchísimo, este facho guatemalteco, otro Poto Pérez Molina, se había rebelado contra Estados Unidos, había convocado a todos los países de Centroamérica a votar con él en esta cumbre de las Américas y con los que quieran América del Sur, una política hacia la legalización, ya no la despenalización, sino la legalización de las drogas, el quilombo que se está viendo en Centroamérica al respecto. No hubo acuerdo en parte no solo por la negativa de Estados Unidos y Canadá, sobre todo el norte, sino también porque desde el sur un poco le dijeron, loco, ¿quiénes? No, ese dato lo estuve buscando todo el día, porque digo, en todos los temas que no hubo acuerdo se opuso Estados Unidos y Canadá. Ahora, en drogas, ¿no salió quién se había opuesto? Formalmente se opuso solo Estados Unidos y Canadá. Solo Estados Unidos, sí, y Canadá por eso también. Digo. Y hay un rumor de que por lo bajo, por los avances que se viene dando la UNASUR, recordemos que en 15 días se reúne por la despenalización, no por la legalización, la UNASUR. Entonces dijeron, bueno muchachos, está bien, sabemos que están en la lona, pero tampoco nos pida a nosotros que hagamos una vuelta a la tortilla un día para el otro, porque nosotros estamos mal, pero no estamos en la lista. Estados Unidos se expresó públicamente sobre el tema. Solo Estados Unidos y Canadá. Igual Obama estuvo, yo lo leí lo que dijo Obama, y estuvo tranqui en el sentido de que dijo, es un tema para discutir, pero no para acordar, como dijo. Pero hay una cosa, la verdad que es súper interesante, porque Argentina no llevaba una postura, y esto lo digo a buena fuente, no sé, de Cancillería, Argentina no llevaba una postura. Pero al final, y este es el pero, se coincidió en armar una, esto es increíble, se coincidió en armar un órgano revisor de la estrategia de drogas. O sea, hubo un acuerdo al que nadie está tomando en cuenta. Vas a estar con el celular a pleno, vas a dejar a las chicas un ratito, vas a ver. Eso yo decía, bueno, no hubo acuerdo, pero sí hubo acuerdo, porque hubo un acuerdo de revisar todas las leyes y de cómo se estaba aplicando la prohibición ante la OEA. ¿Y quién tiene hoy la presidencia pro tempore de la CICAD, que es el organismo de la OEA para el tema de drogas? Argentina, que no ganó con Granero, que es el viejo enemigo, el viejo dinosaurio, pero hoy ya no está Granero, hoy está Bielsa. Así que Argentina podría estar posicionando esa revisión de la OEA sobre el tema de drogas. La verdad es que, digo, ningún país salió a decir que no. Todos esperaron a que Estados Unidos dijera que sí y después no dijeron nada. Eso próxima, también es un síntoma. Próxima reunión dentro de 3 años. Así que sí, bueno, pongámosle todas las fichas. En 15 días se junta la... Seguí participando. Sí, claro. Pero digo, hubo un acuerdo en el sentido de revisar las leyes. No es poco, muchachos, digo, para estas cumbres tan garcas, porque honestamente, si uno está en contra, no se hace nada. Sí hubo de Obama este mensaje de, bueno, está bien, revisémoslo, por lo menos. Yo le hago una pregunta a nuestro compañero, nuestro honorario invitado del día a la fecha, un hombre con más de 30 años de militancia en la cultura canábica. Si nosotros te decimos, bueno, se está agitando el tema en el Senado por la despenalización, la semana, esta semana, pasado mañana, se están reuniendo en diputados para ver si ya convocan audiencia, se agitó el tema, se vota. ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo ves? ¿Seguís un poco descreído? ¿Estás más esperanzado? Digo, un tipo que se abarcó 30 años de espera para llegar a esto. Y palpitando, palpitando la calada a calada. Pero digo, ¿cómo te lo lees? ¿Sos de los que dicen, no, muchachos, ya fue, yo estoy cansado de que me vengan a decir que esto cambie y no cambie? Hay un gran peligro de gatopardismo. ¿Qué ves alrededor? Vamos a explicar qué es. Perdón, se toca la pera mientras habla, o sea, va a decir algo serio. Les pido a los oyentes, vamos, por favor, a aclarar que es atención, se está tocando la perita. En pocas palabras, cambiar algo para que no cambie nada. O sea, como estamos en Argentina, o sea, mi miedo es que legalicen la marihuana y prohíben el papel de armar. ¿La qué? Prohíben el papel de armar. Legalicen la marihuana y prohíben el papel de armar. O sea, que hagan algo mal, que se haga algo mal. Esa es la sospecha hasta último momento. Que en realidad hagan una ley que no cambie nada. Esa es la gran sospecha y el gran miedo, ¿no? ¿Pero sí sentís que te pueden dar esto que necesitamos o no? Ojalá. Ojalá. Estoy rezando a todos los dioses. ¿A quién, por ejemplo? ¿A qué dios le reza? A todos los de South Park. A todos los chisos amparos. Pero vos lo que estás diciendo es que hay como un nosotros y un ellos, ¿no? Es la gente quiere el cambio, pero hay un nosotros que va a decir, sí, te lo voy a disfrazar de cambio, pero en el fondo seguimos en la misma. O sea, pasa que hay una corporación que está en contra. ¿Qué corporación? ¿Quién? Está Estados Unidos, está la farmacéutica y está 70 años de propaganda en contra. Es mucho para vencer. A mí me gustaría que todo vaya a buen puerto. Pero es mucho para vencer, es una lucha titánica. Pero aquí estamos nosotros, y como... ¿A Obi Buen Cannabis le ha rezado vos? A Obi Buen Cannabis. ¿Y a quién más? Subite a mi OVNI. A Super Mario Grass, a... No sé, ponerle a Sid Vicious de Moraes. Otro santo brasileño, Sid Vicious de Moraes. Y a muchos más. Espero que rezar y esperar sirva para algo. Ya que el porro es el mejor amigo del hombre. Y el perro... el mejor amigo del hueso, no se confundan. Sí, Gardel decía que 20 años no era nada. Imagínense a alguien que habla de 30 años. Seguimos un poquito más Rufus Thomas, que está sonando de fondo. No, porque yo no lo quiero pisar, boludo. No hay forma que pongas otro y este lo vas a poner después. Porque, ¿saben lo que me pasa? Yo cuando escuchaba programas que me gustaban de música, grababa los temas, y yo sé que debe haber un par que lo graba. Entonces, dejemos el Olimpito, porque yo sé que el fanático, el que le gusta esta música, el que es como yo, quiere tener todo. Se acaba de ir nuestro invitado. ¿No sonaba como Jorge? El himno, eso? Sí, sí, sí, sí. A ver, ¿lo puedes poner de nuevo? Por favor. El principio. No, es una marcha, es una marcha militar. Ojo, el himno con otra abuela que dice pam, pam, pam, pam. Ojo, pero sí, pero. Pero a mí me sonó, no sé. No, es la música de casamiento, muchachos, la línea. No, ahora no es el funeral. Me confundí el himno con no, la... ¿Es el funeral o el casamiento? No, no, es la de casamiento la que... Sí, la marcha nupcial. La marcha nupcial. Bueno, a ver, hablando de casamientos, encuentros, amores, desamores, encuentros, identidades... Mirá cómo te la paso. Me está pasando la bola de una mala manera, pero sí, identidades. Porque casamiento está bien, después del matrimonio igualitario... Después del matrimonio igualitario, esta, y yo creo que más todavía, puede llegar a ser la ley más avanzada que saque la Argentina en el mundo, por lo menos en América. El miércoles se puede llegar a aprobar la ley de identidad de género. Pasado mañana se puede llegar a aprobar una ley, por lo bajo, que va a ser revolucionaria. Digo, que nos va a abrir las puertas a lo que están pidiendo plantas, a lo que piden un montón de cosas. Esta ley abre la puerta. ¿Qué hace esta ley de identidad de género? Primero, que una travesti... que toda su vida la llamaron por su nombre de varón, que tiene un documento de varón, que los médicos dicen, no, tiene que figurar varón porque si la voy a operar, tengo que si lo voy a operar, porque no dicen la, como digo yo. van a poder tener en su documento, sin testigos, sin psicólogos, sin juicio, sin administrador, sin gestor, sin abogado, como es hoy, van a poder tener su nombre en el documento con solo ir y decir, yo me llamo Carla, no Roberto, ¿eh? ¿Listo? Carla, chau, gracias. Y van a poder ir al hospital, a la escuela, a buscar trabajo con el nombre de Carla, sexo femenino. También su partida de nacimiento la van a cambiar. O sea, el único cambio que a mí me decía un activista que era increíble, me decía, pero no podés cambiar dos veces. Si vos querés ser Carla y después volver a ser Roberto, cuando quieras volver a ser Roberto tenés que hacer un juicio. Porque tampoco la pepa, digamos, porque hay casos así, ¿eh? ¿Y si después de querer ser Carla querés ser Vanessa? Todo bien, vas a tener que hacer un juicio. La primera te la garantiza el Estado. La segunda, o sea, te tenés que hacer un juicio. No podés hacer un doble cambio de sexo. No, bueno, es lo que hay. No, digo, pero podés canjear figuritas después dentro del mismo sexo. Exactamente. Además, esta ley, y esto creo que es lo más loco, porque digo, sigo esta causa de las travestis y los travestis, que son menos, pero hay, desde por lo menos antes de que la THC, hace 7 años, edité los libros, lo trabajé. Lo que me parece increíble de esta ley, y que para mí supera todo, es que el Estado te paga las tetas. ¿Cómo? Porque, les voy a decir una cosa muy fuerte. Hoy, muchas travestis se mueren porque se inyectan silicona de avión, o sea, sí, se inyectan cosas malas para tener tetas, y se mueren por eso. Es un tema de salud, no es que vos, flaca, que no tenés tetas, decís, uy, che, yo con esta ley me voy a hacer las tetas, no. Tiene que ser un hombre que está en esa transición, que sin probar, o sea, sí. Es increíble. Pero no solamente las tetas. ¿Genitales también? Las tetas. La hormonación, que es para que no te salga más pelito, sí, para realmente ser una baby, o sea. Y si te querés cambiar de sexo, también, que hoy se hace solamente en 2 hospitales, que eso no se hace en casi ningún lugar. Que el ¿hospital? Estado, no solamente el hospital, la obra social y la prepaga. Increíble. Vos vas a la prepaga, ¿qué haces? Ah, Roberto, no, bueno, ya tenés tu documento, ponele. Julia. ¿Qué quieres hacer, Julia? Las tetas. Ah, pero acá dice que soy otra vez. Ah, listo, listo. Pum, 2 tetas. ¿Quién fue el autor? Un culito, de este, un culito, oye, también. Muy bueno. ¿Quién fue el autor de este proyecto? El autor de este proyecto es la militancia, directamente. Dos ramas de la lucha trans presentaron proyectos, pusieron de acuerdo ahí y sale. Si sale, creo, en serio, es la ley más avanzada de América, porque en América solamente está en México y en Uruguay. Pero esto es mucho más todavía, porque te pagan todas las operaciones, etcétera. Y una cosa que la dejo picando para lo que vean, a lo que puede llegar lo infrahumano en el mundo de la justicia. Los jueces antes, cuando una travesti quería pedir su documento, ¿saben qué les exigía? Cortate los huevos. ¿Querés tu documento? Sacate la pija. Sí. No, pero yo soy travesti, no soy transexual. Transexual es la persona que hace esa operación. Dice, no, yo soy travesti, ¿no? ¿Querés tu documento? ¿Querés que diga, Juanita, como te gusta? Cortate la pija y los huevos. No, pero es mi órgano, o sea, yo con eso también doy matraca. Cortatelo. ¿Y sabes por qué? Y esto es lo más loco. ¿Saben por qué? Porque los jueces tenían miedo, y esto es cierto, ha pasado, pero no importa, el miedo es lo que yo critico, no lo que pasa. Que esa travesti se vuelva lesbiana, se coge una mina y tenga un hijo. Entonces, si vos le das el documento, es un hijo de 2 mujeres. Entonces, no puede existir un hijo de 2 mujeres. No puede existir. No puede existir para la naturaleza, no para la cultura. Pero no puede existir un hijo de 2 mujeres biológico, además. No es que inseminan. Entonces los jueces hacían eso por ese miedo. Después del matrimonio igualitario aflojó. ¿Ya se sancionó en diputados? Entonces, ¿ya se aprobó en diputados? Se aprobó en diputados. ¿En senadores? Sí. Contando los porotos. Y te avisé, ¿eh? Para la militancia. Avisa. Otra ley más, muchachos. ¿Cuándo viene la nuestra? Vayan acomodándose. Armada se está haciendo gárgaras con aceite. Bajen la luz. They hopped up. ciudad que no conoce, una ciudad en la que no estuvo, una ciudad en la que estuvo de paso, en la que pasó una noche, dos días o un año, una ciudad en la que vivió casi toda su vida sin conocerla, caminando siempre en círculos, encontrándose todo el tiempo con sus huellas, una ciudad que intuyó desde la ventanilla de un micro, a través de los ventanales de un aeropuerto, mirando a los aviones despegar en el atardecer hacia otras ciudades, igualmente desconocidas. Una ciudad imaginaria, una en la que sintió una especie de déjà vu al llegar por primera vez y al recorrer sus calles. Una ciudad que odia por las mismas razones por las que ama aquella otra. Una en la que pasó una tarde conversando con una chica en un lenguaje de signos. Una playa en la que encontró una piedra hermosa, la llevó en su mochila durante un viaje para abandonarla un día, de golpe, en otra ciudad. Volvimos. Rufus Thomas, ¿te gustó esta energía? ¿Te gustó esta cosa? Me encantó, colá. De salir de la ducha, tipo, 9 de la mañana, ¿qué tengo que romper? Nada, bueno, listo, que no podés separar los dientes, que el cuello lo tenés tibio. Tírame un toquito más, tenemos un poquito más duro ahí. Lou Ferrigno escuchaba esto, el increíble Hal. Te haces Hal, vos escuchás esto a la mañana, te levantás a la mañana, te estás haciendo el café y te pones esto, y si no se te pone dura la mandíbula, por lo menos te pones a saltar en el patio. Rufus Thomas, lo bardeé un poco, ¿no? Cuando empezamos. No, me encantó, boludo. Pero lo bardeé, estuve mal. No, estuviste joya. Bueno, amigos. ¿Quién era esta ciudad de la que hablaba el amigo? ¿Y quién era el amigo que nos hablaba de esa ciudad? Muy cortito, el dato que tengo es una traducción de un poeta chino, con una poeta china, desconozco porque yo no sé cuándo es masculino o femenino el nombre, que se llama, acá lo había puesto en Facebook, Meng Jiasheng, ¿sí? Y la traducción es de Miguel Ángel Petreca, es un poeta argentino que, entre otras de las cosas interesantes que hizo en su vida, viajó a China, aprendió chino y se dedica a traducir poetas contemporáneos chinos. ¿Y ya hemos presentado varios? Hemos presentado varios. ¿Dónde lo sigo leyendo? Digo, ¿está colgando este material en algún lado? ¿Podemos linkear en el Facebook dónde está colgando esto? Voy a linkear el blog de él, pero además él sacó un libro con una selección. Lo compramos. Poetas chinos, 100 poetas chinos contemporáneos, un laburo de la hostia que está muy bueno, al que le gusta la poesía oriental. ¿Qué editorial? Su propia editorial. ¿Cómo es se llama? Un remador, Miguel Ángel Petreca. Se llama Gog y Magog. Después, más o menos es conocido. Es una editorial independiente conocida. ¿Y hay alguna librería donde se lo vea? O sea, que yo, ¿está en Genis? ¿Metió libros en Genis para el que vive en el interior? No. Es medio complicado por la distribución. La distribución anda mal. Hablando de distribución, amigos, creo que hemos sido distribuidos por toda la red. Están golpeando la puerta. Amigos, gente de Goga, nuestra casa que nos acuna en el bolsón, la gente del Arca de Bariloche, la gente de Salta de Natura, de La Azotea, de Mar del Plata, de San Cipuedes, Córdoba, FM, Radio Curva, a todos los que se han comunicado por Facebook, nos gustaría leer todos los mensajes, le prometemos que la próxima los leemos todos. Ya te agrandaste, vago, que ya el próximo te lo leo todos los mensajes, sos un agrandado, vago. Muchas gracias por estar. Y más que nunca, digo, casi no hace falta decirlo, ¿no? Pero por la época del año, por el frasquito que tenés al lado de la cama, que nunca, nunca, y especialmente ahora, que nunca falte. Se quieren mudar porque no matan el humo y no pueden respirar. Llaman a la policía, se empiezan a quejar y me caen en mi casa toda esa masa. ¿Y qué es, pan? ¿Qué es lo que les pasa? Salgan de mi casa o sangre saldrá como salsa. Hago lo que me da la gana. Desde la mañana empiezo a fumar marihuana. Me da.